¿Qué tal? ¿Cómo nos da gusto que nos sigan ustedes acompañando en este estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios, donde nosotros estamos, como usted sabe, estamos estudiando la carta a los romanos, contemplándola, ubicándola como lo que debe de ser, como aquel modelo dejado por Dios para llevar, para realizar la obra conforme a su propósito, la obra cristiana conforme al plan de la redención. De manera que nos da mucho gusto que nos acompañe. Como usted sabe, estamos ubicados en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Y como lo hemos venido mencionando, ya hemos visto algunas de las principales enseñanzas que contiene y son impactantes, son de veras a considerar, son tremendamente instructivas y son grandemente prácticas, porque así lo demanda la enseñanza. Nosotros, haciendo un pequeño recordatorio del contenido del capítulo 12, hemos visto que ahí contiene principalmente lo que se refiere el llamado a la consagración, porque no es posible que hasta el capítulo 8 de Romanos Dios nos haya dado todo lo que corresponde a la instrucción, fíjese, para el fundamento, para establecernos, porque de ahí en adelante vendría la parte práctica, la parte de la realidad. Y por esa razón nosotros vemos que en el capítulo 12, en el versículo 1, viene el llamamiento a esa consagración, y donde a través de esa consagración una persona demuestre que verdaderamente asimiló el contenido propiamente del equipamiento de lo que es la provisión dada por Dios, ese depósito que nos muestra la palabra de Dios. De manera que viene de una manera natural, se contempla de que tiene que haber esa respuesta para con Dios. Y nosotros tenemos que hacer el énfasis de que eso debe de darse en la vida de el cristiano. Cosa muy diferente, como usted lo sabe, que no sucede en otros procedimientos, en otros métodos, donde aparte de que no se enfoca a la verdadera necesidad que corresponde a un verdadero discipulado, sino que desafortunadamente lo único que se ve es una abundancia de conocimiento bíblico. Y mucho menos nunca se va a llegar a la apreciación de que es necesaria una consagración. Ahora, también nosotros ya nos notamos que la finalidad de esa consagración es también tomar y considerar el señorío de Jesucristo en sus vidas, tomar el yugo de Cristo, porque ante tan grandes riquezas, ante tan grandes misericordias, lo que Dios espera precisamente de aquellas personas es que reconozcan el señorío de Cristo, porque si Dios va a llevar adelante, no solamente me llamó, no solamente me salvó, sino que también me llamó en Jesucristo, y si va a llevar adelante sus planes y sus propósitos, pues debe ser sobre una persona que ha reconocido en Cristo que Él es ya no nomás el Salvador, sino también el Señor de su vida. Nosotros ya lo vimos como el ejemplo lo tenemos por el Espíritu Santo en cómo tanto Pablo como Pedro primeramente se reconocían como siervos, como esclavos de Jesucristo. De manera que ellos tenían precisamente ya en su cuello el yugo del Señor Jesucristo y de esa manera podían ellos ser instrumentos precisamente del Señor Jesucristo. Y de igual manera Dios nos da esas riquezas, nos disipula para que nosotros, por eso habla de un culto racional, de decirle Dios, estoy consagrándome, ¿para qué? Bueno, para que tú seas el Señor ahora sí de mi vida. Y aquí cobra muchísima importancia, yo quiero hacerle a usted mención lo que corresponde a la instrucción. Esta es la clave. Un cristiano discipulado para venir a consagrarse tenía que reconocer esa provisión, ese depósito, pero también tenía presente aquel contenido de esa instrucción. Y a través de esa instrucción, él podía ser transformado y entonces poder identificarse como un verdadero esclavo de Jesucristo. Porque como nosotros ya lo destacamos también en este capítulo 12, algo que es muy notable, que el tenor de la enseñanza, le repito, el tenor de la enseñanza a partir del capítulo 12 es a base de imperativos, porque un esclavo, un siervo, lo que necesita son mandamientos, imperativos. Sí, estaremos de acuerdo con eso. Usted agarre el capítulo 12, y no nomás el capítulo 12, del capítulo 12 en adelante, y usted se va a encontrar con que el Espíritu Santo no dejará de usar el término, el modo de los verbos en su modo imperativo, que corresponde a aquellos que voluntariamente venimos a conocer la voluntad de Dios. Y eso, mire, es extraordinario. Eso establece una grande diferencia entre lo que es una pura religiosidad con la realidad de un verdadero hijo de Dios. Y esta es la finalidad del Espíritu Santo, establecer en aquellos que les ha revelado y que los ha instruido el que se tome ese yugo, porque Cristo se quiere manifestar en nuestras vidas y a través también de nuestras vidas. Ahora bien, también nosotros vimos otro aspecto que también está relacionado con este tremendo capítulo 12. En relación, usted se ha de acordar con los dones. Fíjese nada más, después de la consagración y de reconocer el señorío de Cristo, el Espíritu Santo ahora está dispuesto a manifestar acerca de los dones. Ya habíamos mencionado, si yo no me consagro, si yo no voy a reconocer el señorío de Cristo, entonces, ¿de qué me va a servir un don? ¿De qué me van a servir todas esas riquezas? ¿Las voy a utilizar entonces para mis motivos y propósitos personales, de cualquier tipo que sean, hasta religiosos? Pero si no hay esa consagración, no van a ser prosperados debidamente. De modo que tenemos que entender que todo debe estar en su lugar, debe estar en el orden de Dios. Por esa razón vemos nosotros que está en su exacto momento del discipulado en el capítulo 12, cuando habla de los dones. Imagínese que usted encontrara esta enseñanza de los dones en el capítulo 5 de Romanos, estaría fuera de lugar. Y de igual manera estaría fuera de lugar en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque no había de por medio la consagración. Entonces el Espíritu Santo es exacto y Dios espera que usted lo entienda. Que entendamos que la obra de Dios es maravillosa, es única, no tiene comparación. Y que así como Dios tuvo el cuidado de mostrar tantas maravillas en el Antiguo Testamento, a través de aquellos hombres como Moisés, como David, como los profetas, como, en fin, como Abraham, que se apegaron en la obediencia, para que de esa manera se cumpliera el propósito de Dios. Entonces Dios no ha olvidado ese principio y mucho menos ahora en la gracia. Ahora es cuando con mayor razón tenemos que comprender y valorar y alegrarnos en ese procedimiento y en esos principios espirituales del Señor. No somos nosotros mejores que los judíos antiguos. Al contrario, hemos recibido una mayor bendición y una mayor responsabilidad. Y conforme a ello, por eso nosotros vemos estas enseñanzas que nos habla la palabra de Dios. Pero ahora mire, yo quiero agregarle a lo antes analizado y considerado también delante de usted lo que corresponde al versículo número 2 aquí de Romanos. Yo le invito a que lo leamos para analizarlo. Fíjese cómo nos dice la Escritura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notemos lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Usted note lo que hemos hablado, la mención de los imperativos. No os conforméis a este siglo, es un imperativo. Y esa es la parte que quisiera yo que analizáramos, que nos pusiéramos a considerar. Fíjese cómo, a la luz de lo recibido, el apóstol Pablo ya hace la mención: no os conforméis a este siglo. ¿A quién estaba dirigida este imperativo? Bueno, precisamente a aquellos judíos y a aquellos gentiles que se habían convertido, que eran cristianos. Ahora, notemos que esto es muy importante. Primeramente, enfoquemos a un judío que se le está diciendo que no se conforme a este siglo. Ahí estamos hablando nosotros, considerando que este judío, con su fondo étnico, con su fondo religioso, con su fondo cultural que traía, y se le dice: no te conformes a este mundo. Entonces, imagínense que esto no es cualquier cosa. Estamos hablando que si había una persona que tenía una inducción a su manera de ser y de comportarse en el mundo, no hay nadie que, o pocos se pueden comparar, si no es que no hay nadie que se compare, como usted lo debe de entender, al pueblo judío. El pueblo judío, usted sabe que desde niños los instruían y tenían un fondo cultural, histórico, incomparable con otros pueblos. Ellos tenían una historia que guardar, que conocer y que vivir. Ahora imagínese el impacto, perdón, que corresponde a qué instrucción, qué discipulado tenía que tener para que se le dijera: no os conforméis a este siglo, a este mundo, conforme a tu vida natural. Eso debe de impactarle a usted y a mí también. Ahora, agréguele usted otro grado de dificultad al asunto, que también Pablo se está dirigiendo a gentiles, gentiles que formaban parte de aquella gama, ¿verdad?, de pueblos, de naciones, con sus culturas, con sus paganismos, con sus idolatrías, con sus supersticiones, sus filosofías y todas aquellas cosas que estaban relacionados con lo que correspondía a un gentil. Entonces, imagínense también qué tipo de instrucción tenía que recibir este gentil para que también recibiera el imperativo que no se conformara a este siglo. Qué tremenda enseñanza podemos nosotros deducir de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que ellos exponían a una maravillosa y nueva instrucción, porque esa instrucción venía a ser para ellos lo que significaba su nueva manera de conducirse. Entonces, vea usted que estos dos elementos conformaban la iglesia, porque usted ha de entender que un judío, que Pablo no le daba una instrucción al judío y también tenía otra instrucción diferente al gentil porque era gentil, sino esto es lo más maravilloso. Por eso el apóstol Pablo, él decía que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Que no perdamos de vista que en esto consiste el poder del evangelio, no que una persona nada más tenga una apreciación, una experiencia, como modernamente en estos tiempos se habla de la conversión. No, aquí estamos hablando de una instrucción que precisamente fue documentada, una instrucción específica que tuvo que actuar de una manera tan profunda en el judío como en el gentil, sin que usted pierda de vista que el mismo Pablo fue sometido a esa instrucción primeramente por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, él ya no se consideraba judío, como usted lo sabe, él se consideraba una nueva criatura. Y también estos judíos y estos gentiles, estos cristianos, también se consideraban, por la calidad de esa nueva instrucción, se consideraban unas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Poco se le da atención a este aspecto del Evangelio. Y eso no está correcto, definitivamente. Por eso nosotros debemos de aprender de esto que estamos apreciando. Por eso, si usted, volviendo a nuestro versículo 2, podemos ver ahí cómo dice, sino que se transformen por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, ahí está tu fondo, tu judío, ahí está el fondo que tú tienes, tu gentil, pero ahora estás en Cristo y transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento conforme a esta instrucción, a este discipulado, donde tú estás viendo cómo te relacionas con Dios, donde Dios te ha comunicado cómo conducirte porque eres una nueva criatura. Eso es realmente lo tremendo y lo maravilloso que tenemos que reconocer para que nosotros veamos cómo aquel problema que se encuentra en la iglesia, en la cristiandad actual y en la iglesia llamada iglesias profesantes, recibamos el verdadero poder para poder comprender y experimentar el propósito que Dios tuvo para redimirnos y para salvarnos. ¿Y qué sigue diciendo? Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, ¿verdad? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora ellos, a través de esta instrucción, ellos podían comprender en medio de las complejidades, perdón, lo que es la voluntad de Dios y la podían tomar como agradable y perfecta. Si ellos siguieran con guardando sus trasfondos culturales, como ya lo vimos, tanto el judío como el gentil, ¿cómo iban a comprender la voluntad de Dios y cómo les iba a parecer agradable y perfecta? Nunca. Al contrario, caerían en unas perplejidades como precisamente es lo que sucede en muchísimas vidas cristianas, que no hayan lugar para entender la voluntad de Dios porque siguen conformados a sí mismos y también a este siglo. Esto es lo maravilloso que Dios le quiere mostrar y hablar a usted, a su corazón. Esto es la vida sobrenatural. Esto es lo que al final de cuentas fue el propósito del Espíritu Santo, formar a Cristo en, que quiere formar a Cristo en su corazón, pero de esta manera, una nueva instrucción. Parece que pocos son capaces de entender esto. Mire usted, en la dispensación de la ley, ¿qué había? Una instrucción a través de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Dios tuvo mucho cuidado en establecer para ellos la instrucción de la ley, que la ley nada perfeccionó, era transitoria, como lo podemos ver. Ahora en la gracia, Dios quiere que nosotros reconozcamos, y por esa razón, es uno de los candados espirituales que hemos nosotros estado mencionando en algunas otras oportunidades, que nosotros entendamos que de esta manera, ¿verdad? Dios no ha dejado también en esta dispensación de la gracia una instrucción específica y maravillosa que tiene otros elementos por los cuales tenemos que ver con mucho cuidado los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 y el 8 de Romanos. Perdón, porque ahí está conformada la instrucción específica. Por eso yo le hago mención el efecto que produjo en los judíos y en los gentiles. Mire, eso sacudió al imperio romano, a los judíos de su tiempo. Esto fue lo que pasó y lo que acarrió una persecución contra el apóstol Pablo. Eso fue lo que propició una reacción del imperio romano a que los mismos gentiles que se convertían vivían vidas bien distintas, totalmente diferentes y que tenían comunión con estos judíos que también habían salido. Entienda usted, tenía que haber una instrucción específica que seguir, enseñada por el Espíritu Santo y por esa razón tenía que ser consignada para apreciarla y para ver sus resultados, sus frutos y que fuera comprobable. Y ese fue el ministerio del apóstol Pablo. Por eso usted ve esas iglesias en las diferentes que están registradas en el Nuevo Testamento y por parte del apóstol Pablo usted entienda que no hay inconsistencia. Lo mismo que Pablo enseñó en Corinto, lo enseñó en Éfeso, lo enseñó con los tesalonicenses, con los colosenses, lo enseñó definitivamente con los gálatas, lo enseñó en todas partes. Entendamos eso. Por esa razón hay una grande diferencia en el pretendido cristianismo actual con el cristianismo del Nuevo Testamento, que Dios le alumbre para que podamos acercarnos y a participar de esas bendiciones que nosotros vemos y de esas manifestaciones que vemos en la iglesia primitiva. Por esa razón Dios tenía que dejar, tenía que consignar ese procedimiento, ese modelo del ministerio del apóstol Pablo, para que quedara registrado y en las generaciones subsiguientes lo pudiéramos también nosotros retomar, experimentar, comprobar, vivir, enseñar. Y eso es lo que queremos a usted compartirle. Pues usted debe de considerar estos aspectos. De esa manera usted podrá ver cuán lejos está el cristianismo actual de poder acercarse a experimentar las bendiciones del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren los minutos que quedan pendientes porque nos está atropellando el tiempo. Yo quiero considerarle también a usted otra enseñanza más, que en el versículo 4 de este capítulo 12 también tenemos otro señalamiento más revelador que corresponde al avance de gloria en gloria. Aquí vemos nosotros en el versículo 4 lo que se refiere al cuerpo. Note usted también este aspecto tan importante. Una persona consagrada, una persona que ha reconocido el Señorío de Cristo, aparte de que los dones prometidos se le dicen que se van a manifestar en él, en ella, en su caso, quiero pedirle que me disculpe porque tengo algunos problemas de salud en cuanto a la tos, como se puede dar cuenta. Entonces nosotros vemos aquí manifestada la revelación también ya de lo que es el cuerpo. ¿Cuántas personas hablan del cuerpo y no lo entienden? Aquí es oportuno, muy necesario de parte del Espíritu Santo señalarlo. Aunque somos muchos, dice, somos un cuerpo en el Señor. Porque nosotros ahora podemos ver que en ese cuerpo están los judíos cristianos y los gentiles también venidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y de manera que por medio de esos conceptos del señorío y del cuerpo, usted note esto, por favor, que es muy importante. De esa manera se garantizaría la unidad. Entonces usted ve una sola iglesia en la iglesia primitiva. Usted no ve denominaciones. ¿Por qué? Porque tenían el concepto, le repito, primeramente eran auténticos discípulos, aprobados, ese punto lo veremos más adelante. Tenía que haber de por medio en su lugar, en su momento, esa consagración. Por lo tanto, ese reconocimiento del Señorío de Cristo. Y él, para llevar adelante su obra, a través de esos siervos, de esos esclavos, les da dones. Y esos dones son manifestados en un cuerpo. De manera que cuando ha visto usted, como lo dice, lo desarrolla más adelante el apóstol Pablo en otras cartas, que un miembro del cuerpo dañe al cuerpo. No puede ser posible. No puede haber separación. Y en eso consiste el poder, consiste la comunión y consiste verdaderamente el verdadero servicio para la gloria de nuestro Padre. Por eso, note usted cómo en este capítulo 12, dependiendo de esa obra, de esa consagración, ahora el Espíritu Santo necesariamente tiene que manifestar por medio de estos imperativos las grandes bendiciones que ahora tendrían que, de una manera natural, manifestarse también para la manifestación de ese cuerpo, donde naturalmente la cabeza es Cristo. Y eso es algo preciosísimo. Ellos estaban unidos porque reconocían que la cabeza era el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo era el que les capacitaba, les alumbraba y les guiaba y les bendecía hacia ese objetivo hacia ese propósito. No se olvide usted de las palabras del apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted aquí está viendo todos los elementos del discipulado. Usted lo puede apreciar de los capítulos 4 al 8. Usted puede encontrar ahí la consagración. Usted puede encontrar por lo consiguiente la manifestación de un esclavo, de una persona con dones y también con una persona que formaba parte de ese cuerpo y donde reconocía y confesaba a la cabeza que es Jesucristo. Esa es la integración que Dios le quiere mostrar a usted que nos está acompañando, que se está exponiendo a estos estudios. Nuestro deseo, verdaderamente, en nuestro corazón es que Dios le esté dando ese entendimiento, ese alumbramiento, y que usted venga también a no nomás a considerarlo esto como un conocimiento, sino que usted pueda comprender que responde a esas necesidades espirituales que usted tiene y que Dios quiere responder a ellas para que se regocije con grande gozo y con grande bendición. Esa es la oración, ese es el propósito por lo cual compartimos estas enseñanzas y pues que nuestro Dios, que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo siga prosperando. Lo espero en la próxima oportunidad donde veremos mucho más enseñanzas maravillosas de lo que resta de esta carta a los romanos. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.